Simón, que me enlace el vallo y lo traiga aquí, para yo ensillarlo, pues bajar al pueblo a comprar ron blanco y traer tabaco, para hacer un ajiaco. Preparen el güiro, también el bongo y las tumbadoras que suenen como es. Denme la guitarra y también el tres, que esta noche hay rumba. Yo regresaré, te lo juro yo. Ya regresaré con un buen lechón. Ya regresaré con tabaco y ron. Ya regresaré para amanecer. Ya regresaré. Pero qué buena está la fiesta, caballero. Y con bellas chicas vamos a gozar. Saben el motivo de mi alegre fiesta, es por ese amor traicionero que se va y me deja. Preparen el güiro, también el bongo y las tumbadoras que suenen como es. Denme la guitarra y también el tres, que esta noche hay rumba. Yo regresaré, te lo juro yo. Ya regresaré con un buen lechón. Ya regresaré con tabaco y ron. Ya regresaré, caballero, pero qué fiesta tan brava por ese amor que se va.